mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Después, Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Geba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Micmas. 3 destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. 1 fue al norte hacia Ofra, en la tierra de Sual. Otro fue al occidente, a Bet-Orón, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboín, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Almorzamos. 1 Samuel capítulo 13, verso 15 al 23. ¡Qué desastre de ejército! ¿Y con qué lucharán? ¿Con palos, zapatillas y piedras? La verdad es que era un lío bárbaro. Al no haber herreros, los filisteos controlaban la fabricación de armas. Fue muy astuta la estrategia de los filisteos. Y le resultó muy bien, ya que así pudieron hacer que el día de la batalla sus enemigos no tuvieran con qué atacarlos. ¿Sabías que Satanás hace lo mismo? ¿Cómo? La Biblia es conocida como la espada del espíritu, así que Satanás hace el mismo trabajo. Elimina el deseo de leer la Biblia. Te parece aburrida, no entiendes cuando lees, y cuando menos te das cuenta, ya ni tienes tu arma como hijo de Dios. Luego vienen los problemas y tratamos de enfrentarlos con armas inútiles, consejos de internet, alguien que me adivine el futuro, y terminamos en un terrible lío. Por eso, ten cuidado que el enemigo puede estar quitándote las espadas.